veces no logro ver dónde estoy. Si la vida te lleva al fin, si el momento te detiene aquí, cuando todo estaba bien. Te llevas.